Bushida, Radio Aire Zapoteco presenta Mujeres Rinconeras Reproductoras de la Vida. Nigula Yuzishbuji, Tagitrono y Yeninaban. Hoy presentamos María y el Huerto. María kusono lugi binus trastino. Ora zano sinus sano para uzwano lugi. Bai i budu joa. Na zani chiruduga. Niruaga zani. Shos diosi. Na kjraka de kas kederani gula tadudi no yugoleni. Na da la tutti bikiani. Len baniga bajiri zwakia. Na kjrundi amiga kiana lenu teodula. Lenu tapa bikiano. Peru na da chinusta na kjguna. Ya lati dos kiani deni. Zayani da kiani. Gaza kuita yuuni para kikana uziaa za choa. Maria Rielanu shkubeaknus machetinu para tsakhenu jin guzonu che anu tuyu kuidi guzonu chunanu yashinu latis ke aburru len kavayu buchishinu yu ora gulaslota tinguz yu. A ver si runga bachkia ji laguna kya purari a ver ni gaza latido beshi ranege da orar nashna ki kanara la gaza uzwaru derayu kuleni para gata kero nani kwe kitia buti nani partido ni gaza kana kagina atiru ini gaza yukubia para uzaka tekia para kabigila yazba ni bura chibu chitena wai ai jana la gal lua tajigara komo chi Zagia, ya da Tesla gula galaja le. Apenas aguanta. Na uzwagara café como meruza ujin José. Meruza gilebish café no chikazarala. Maria, nichi bujina. Kanabisa go José, guluza nos dot shia jo. Biji, nide la ritzala ani, buji kuzuna. Wakacha, bachi nuzu kafedo, kamo yu ronyon ki komite ketu na za. Ani chikule biga lenzu gido nakaka ni urnaki uli. Eskale yano cha, chisa yeha. Kudu di chopa sona ora? Tikaz nuru jingeni. Ni chui ni josebiti tu jine, lenchikutu bajina. Buji gunanu kagu yal puerta. Ma, pa, chibujina. Pishkena chikutu baji bujinu. Zibugana naguritaktu tu chii. Na shoza. Biti rujine zehe reunion ki komite. Na kajmodu, labashte buluze. Hai, bija radio. Gaisa dadi buni ni chika. Chui pusi ujbe gudagu bishtu. Zahem bishtari abi. Ujinabu pa abi kiabi paragasi bi. Chibuzabai china kachina yung tujia a buku. En las cantinas quedó mi primavera. María, María, María, gusala yu, gusala yurnia. Nakshmodi kisalga na rokala na yala, seguro rishuchino kala. Tibrenda opishu, kumushabina tego ali, gudaki abiga washtu. Mugadala wauku, bishika yugu tsole. Bishtuani, nisa kwang nila, yugu za yugu za prule iraguru. Tuara pali mejor se da ke nort. Si la gaguru le donika ti la stona ti biga kiu. Na na bezru diza komo rijujino. Si la kon yegushi. Bishaka, bishkena rusatali. Ti su pensari chui. Baruyu na bishkena arnia kena. Kikena ka, kesle gichiro len kesle ginakaro. Bitirani ida. Pijnirno. Na tirakhnino peru lawini watsakhnino. Kucha shoz uni yatish khilu kama. Meru relato. Kaniru uchituza mazra ke lubida ki Maria.